peleando ahora y yo no quiero comparación. Deja ese cuento de que te quiero, ese cuento ya se acabó. Ahora quiero que tú comprendas que el que manda aquí es el suyo.